50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 21 de febrero. Abrió la inscripción para el terciario de estudiantes. El club informó que hay tiempo hasta el 1 de abril para anotarse en la Tecnicatura Superior en Prácticas Deportivas, cuya inscripción es de carácter libre y gratuito. Quienes estén interesados, para más información pueden acercarse de lunes a viernes de 2:30 de la tarde a 5:30 en la sede del colegio secundario ubicado en 28 bis entre 461 y 462. Además, se encuentra disponible una línea de WhatsApp 0221-611-7177 y el correo electrónico inscripcionesterciarioedlp@gmail.com. Villa Montoro disputará la semifinal de la Copa de Campeones en la Liga Amateur. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del informativo regional. Se jugaron los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa de Campeones. Hay que decir que Estrella derrotó 3-1 en el masculino a Villalenzi y continúa ya en la semifinal. Lo mismo que Curuzú Cuatiá, que de local derrotó 1-0 a Criba. En otro resultado importante, Bransen y Adip igualaron 1-1, pero Bransen se impuso en los penales por 5-3. Finalmente, Villa Montoro le ganó de visitante a Unido de Olmos por 3-2 y también disputará la semifinal de la Copa de Campeones de la Liga Amateur Platense. Un servicio que informa más cerca. El comedor Los Angelitos está recaudando útiles escolares. Desde la organización del barrio de Villa Alba, ubicado en 609 y 125, están realizando una colecta de útiles escolares de cara al inicio de clases. En este sentido, reciben útiles escolares, mochilas, hojas y demás insumos para la actividad escolar. A su vez, recordaron que reciben cualquier tipo de donación para el funcionamiento del comedor, tanto como comida, utensilios de cocina y ropa para todas las edades. Quienes estén interesados en donar pueden comunicarse al 221-671-3993. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.